mostrarle a la gente que estaría bien sin ti. Tuviste que madurar por mí cuando yo debí haberlo hecho. A veces es bueno alejarse un poco, pero no tanto. Eres como un plato roto que se rompió hace años. Si algún día dije que envejecería a tu lado, me fui pero nunca me sentí solo. ¿Será que no tuve tiempo para eso? Estuve solo, pero no, no me sentí tan solo. Quería mostrarle a la gente que estaría bien sin ti. Tuviste que madurar por mí cuando yo debí haberlo hecho. A veces es bueno alejarse un poco, pero no tanto. Eres como un plato roto que se rompió hace años. Si algún día dije que envejecería a tu lado, me fui pero nunca me sentí solo. ¿Será que no tuve tiempo para eso? Estuve solo, pero no, no me sentí tan solo.